política de gestión que se viene dando desde el comienzo de la misma para acompañar, por supuesto, a todos nuestros emprendedores y emprendedoras locales. Uno de los que estuvo en esta entrega fue justamente el concejal de Santa Rosa de Nuevo Encuentro, Juan Lima. Y lo tenemos en este momento al teléfono para hablar de este tema, ¿no? También de mucho tiene que ver también el tema de la labor de los concejales en sesión de aprobar también, ¿no? Estos emprendimientos que después, por supuesto, inclusive ellos, muchos de ellos recorren también, ¿no? Visitando los distintos emprendedores para ver, hacer un seguimiento. Sí, para parte ver del acompañamiento también, ¿no? Y de la escucha y decir qué necesitan, qué es lo que requieren, ¿no? Totalmente. Juan, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Paula. Hola, Camila. Bueno, es un placer estar en Radio Municipal. ¿Cómo viviste en el día de ayer esta entrega de créditos? La verdad que para nosotros como concejales siempre es muy grato poder participar de este tipo de eventos y en este caso de esta entrega de créditos de la línea CREATE, que es una política municipal, como bien decías al comienzo, que allá en mayo del 2020 fue que sancionamos en el Consejo Deliberante esta ordenanza donde se empezaron para poder implementar esta línea de créditos que en atención a los trabajadores y trabajadoras en emergencia. Digamos, todo esto se daba en el marco de una ordenanza que también habíamos sancionado un poco antes, que tenía que ver con la emergencia social que venía declarada y que nosotros habíamos prorrogado. Y en el marco de esta declaración de emergencia social, y a poco andar, porque estamos hablando de mayo del 2020, recordemos que en marzo del 2020 que habíamos comenzado a transitar esto tan desconocido que era en ese entonces para nosotros como la pandemia, y bueno, en medio de eso es que se sancionaba esta ordenanza, una línea y una política de la gestión que comenzaba. Y bueno, como te decía, para nosotros ayer el lunes fue muy grato poder participar de esta continuidad, porque recordemos que estos créditos se vienen entregando en el año, se vienen haciendo muchas de estas entregas, y bueno, en respuesta a una demanda que siempre está y que bueno, que el municipio tiene que estar atendiendo. Así que para nosotros es muy muy muy grato poder estar presente en esta tarea de atender este reclamo estos trabajadores y trabajadoras que se generan sus propios ingresos, y bueno, el acompañamiento del Estado municipal siempre es muy importante. Juan, y también siempre lo mencionamos acá, ¿no? Que también a los emprendedores y emprendedoras les cuesta a veces no empezar desde un inicio, y bueno, poder entregarles estos créditos como ayuda para sus proyectos también ayuda un montón. ¿Cuántos créditos se entregaron en el día de ayer? En el día de ayer se entregaron 8 créditos. Normalmente, bueno, también se vienen haciendo entregas cuando se lleva a cabo el programa Quiero Mi Barrio, en el que eso se va haciendo mensualmente en distintos puntos de la ciudad. Se vienen haciendo entregas donde se vienen entregando entre 19, 18, 20 créditos. En el caso del día lunes, donde estuvimos participando nosotros, se entregaron 8. Y bueno, que seguramente van a seguir haciéndose en el transcurso del tiempo, de acuerdo a la demanda que siempre está y que es mucha. Y lo importante de esto, que bueno, un poco lo decía, me olvidaba de decir que bueno, nosotros estuvimos acompañando ahí al director de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, estuvimos acompañando al director, que un poco explicaba también la importancia de estos créditos, que tienen un carácter no solo en atención en lo económico, en lo social, sino que tiene también un costado muy solidario, porque estos créditos digamos se retroalimentan del pago de la cuota de la devolución que van haciendo los mismos beneficiarios, y que van permitiendo que más adelante con el pago de la cuota en términos otras familias más adelante se vean beneficiadas con estos créditos que se forman justamente por el recupero de estos créditos que otorga el municipio. Así que eso también vale remarcarlo para que esto pueda seguir adelante y que muchas más familias también puedan seguir beneficiándose y teniendo esa apoyatura tan importante que para el comienzo de cualquier emprendimiento, ya sea personal o familiar, como son la mayoría de estos casos, que se puedan seguir dando hacia el futuro. Juan, ¿y cuáles fueron los emprendimientos que en qué se desarrolla cada uno de esos créditos que se entregaron? Mira, son variados realmente, porque hay emprendimientos que tenían que ver con la elaboración de productos de alimenticios, como pastelería, herramientas de jardinería, y así, bueno, distintos rubros muy variados, la verdad, pues se han entregado créditos para la compra de alguna herramienta de construcción, se han entregado créditos para la compra de alguna maquinaria del rubro gastronómico. Bueno, es muy variado, digamos, los rubros a los que se los asiste, y bueno, en respuesta a eso yo creo que viene siendo muy importante la apoyatura, la presencia del Estado municipal en tiempos que realmente ha tocado hacer gestión, en un tiempo sumamente complicado y difícil, pero bueno, siempre el municipio ha priorizado estas políticas para poder atender estas demandas. Me pongo a pensar, ¿no? Mientras te escucho, en reflexión de este volver a hablar de estos emprendimientos y de estos créditos como disparadores, ¿no? De ayuda social, y también me remolco un poco también a tus orígenes, ¿no? También como trabajador social, como referente barrial, ¿no? Qué lindo también poder ver que se vayan desarrollando también en los distintos barrios, ¿no? Sí, tal cual. Uno, por eso te decía que para mí, bueno, no solo para el resto de concejales y concejalas que estuvimos presentes, pero en el caso mío en particular, que provengo justamente de una actividad y hasta informal, como en mi caso, que la actividad que yo siempre he desarrollado hasta llegar circunstancialmente a esta banca de concejal. La verdad que es una enorme satisfacción poder hoy ser parte de una gestión que se acuerda y asiste justamente a quienes muchas veces se nos hace muy difícil en soledad y en el llano poder arrancar con un emprendimiento, pensar en cómo autogenerarnos nuestros propios ingresos, y en un contexto sumamente difícil como es el que se atraviesa hoy, con una situación económica tan inestable. Por eso digo, la verdad que es muy meritorio esto que se lleva adelante desde el municipio, desde la gestión del intendente de Napoli, para poder atender a esta demanda de sectores al cual pertenezco, porque muchas veces uno dice los sectores más vulnerables, y yo siempre digo a los sectores del cual pertenezco, es decir, soy circunstancialmente soy concejal, pero es al sector al que siempre he pertenecido, y que hoy me da mucha satisfacción poder ser parte de estas políticas que digamos apuntan y ponen el foco en las actividades de las personas y familias que día a día la pelean, como decimos nosotros, que se esfuerzan, y que bueno, y que en ese esfuerzo también en ese camino encuentran al Estado municipal presente para digamos dar ese puntapié inicial a sus sueños, a sus proyectos, a sus emprendimientos familiares, y bueno, y que después lógicamente sigue una instancia de donde hay que fortalecerlo, donde también el municipio pone a disposición herramientas muy importantes como son las capacitaciones, con un equipo de capacitación disponible para que estas personas puedan seguir fortaleciendo, como te decía, sus proyectos, y bueno, siendo de puertas abiertas para que ante la dificultad se puedan acercar y buscar la mejor manera de poder después llevar adelante la devolución de los créditos, pero sobre todo que esos emprendimientos puedan sostenerse en el tiempo. Juan, y bueno, medio que me contestaste un poco a la pregunta que tenía en mente, pero después de 3 años casi finalizando, porque vamos a dar, ya estamos finales de octubre, casi noviembre, sí. Ya este año podemos decir que ya está, empieza un año eleccionario, Una gestión que quizás también para usted se pasó bastante rápido, o no, me lo vas a saber decir ahora, teniendo en cuenta que fueron, les tocó lidiar con la complicada de la pandemia con el tema de salud, ¿no? ¿Cómo si tuvieras que hacer, ¿no?, un reconto, ¿no?, del Juan Lima que entró, ¿no?, como concejal al Juan Lima de ahora? Vos hablas en términos personales, ¿quién termina saliendo? Claro, tal cual, teniendo en cuenta todo, ¿viste? Porque uno pues se puede trazar metas, ¿no?, ingresando, pero bueno, realmente lo que pasó con la pandemia no estaba en el pensamiento de nadie. Y bueno, y ya ahora que empiezan las elecciones el año que viene nuevamente, ¿cómo te encuentras vos, ¿no?, personalmente? Y también ahora, bueno, un poco ya medio que dijiste también con lo orgulloso que estás también de pertenecer a esta gestión, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo que nosotros en este año recién hemos comenzado, y uno puede decir, y entre comillas, aprendiendo a gestionar sin pandemia, porque la verdad que siempre, si no conocíamos hasta finales del 2021, no conocíamos lo que era gestionar sin pandemia. La verdad que sí, respondiendo a lo que me preguntaba si había pasado rápido el tiempo, la verdad que pasó sumamente rápido, pero no por eso no significa que no haya sido un año también intenso, dinámico, con un proceso también, en el caso particular mío, de un aprendizaje rotundo, porque como decía anteriormente, provengo del sector de la construcción, de una actividad que nada tiene que ver con esto, con lo que me toca hacer ahora, tener que ponerme, a tiro con todo lo que, pues si uno pretende elaborar algún tipo de ordenanza, primero tiene que saber lo que tiene, lo que se puede modificar, lo que se puede derogar, y a partir de todo ese aprendizaje, de ese estudio, puede pensar a elaborar hacia adelante. Entonces ha sido un camino arduo de aprendizaje. Y bueno, hoy a un año de la finalización de la gestión, me encuentro realmente sumamente mejor preparado, fortalecido, con un conocimiento ya de la función totalmente acabado, consolidado en el trabajo de la función legislativa. Y bueno, como te dije, estoy tratando de seguir en ese camino, para que este año que queda también poder tener un protagonismo y una dinámica de trabajo que permita aportar a la gestión aún más. Así que ha sido una gestión realmente, no conocía cómo eran las gestiones, claro, sin pandemia. Así que es un poco todo atípico, todo nuevo. Pero bueno, en ese contexto me ha tocado ser funcionario, y bueno, el desafío ha sido grande, pero el compromiso y la seriedad con que he tomado todo esto ha sido grande también. Y bueno, la verdad que en el balance general, la verdad que uno está muy contento, muy conforme, y sobre todo muy conforme con el rumbo que se le ha dado a la gestión municipal. Porque más allá de que siempre falta hacer muchas cosas para mejorar la ciudad, uno tiene que tener en cuenta el punto de partida de esta gestión, de dónde se arranca, y todas las políticas públicas que se han llevado adelante, que a uno le permite pensar de que el rumbo es bueno y que bueno, hay todavía un camino importante para recorrer, pero que en términos generales la gestión municipal, yo creo que el vecino y la vecina de la ciudad de Santa Rosa reconoce todos los avances que se están haciendo y que se han hecho, y que seguramente harán que esta gestión, y ojalá esta gestión pueda continuar como para seguir transformando a la ciudad, que es lo que todos queremos. 18 años cumplió un nuevo encuentro. Exactamente, sí, 18 años cumplió nuestro espacio político. Qué grande. ¿Qué podrías contarle a la gente del surgimiento de este espacio? ¿Dónde se conforma? ¿Dónde se reúnen hoy en día? Bueno, mira, me sumé a Nuevo Encuentro y, bueno, de paso les cuento que soy una persona que no tiene el recorrido en política como puede tener otra persona. Yo recién en el año 2016 me sumé a Nuevo Encuentro. Paralelamente había comenzado también con mi pareja a hacer trabajo barrial en el barrio donde estamos, que es el barrio San Cayetano, sí, o San 3000, más conocido, en la zona norte de la ciudad. Nuestra militancia básicamente consistía en el trabajo barrial, los objetivos iniciales que nosotros teníamos, que ni lo pensábamos en términos políticos, lo pensábamos en términos de la militancia, para participar en el ámbito barrial. Uh-huh. Pero bueno, después las circunstancias hicieron posible que uno después pudiera participar en una lista acompañando a una línea política, y bueno, se da esto de la concejalía. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo en el año 2016 me sumo a Nuevo Encuentro, empiezo con una militancia activa, y bueno, rápidamente uno se fue transformando también en una voz dentro del espacio, ocupando lugares dentro del espacio político, y bueno, y hoy estamos dentro de Nuevo Encuentro con una línea vecinal, digamos, con Nuevo Encuentro vecinal, que estamos funcionando en nuestro local de reunión, que es en la calle Asunción del Paraguay, esquina Almirante Brown. Ahí tenemos nuestro local de reuniones, y bueno, ahí es donde estamos juntándonos periódicamente, y juntándonos con sobre todo con vecinos y vecinas que conocen de nuestra militancia barrial, con quienes hemos generado vínculos de confianza, y que saben cómo nos conducimos en el ámbito de la política y en el ámbito de la actividad barrial, y bueno, que confían en uno, y bueno, que paulatinamente se van sumando, y es que hemos armado un lindo grupo de militancia de Nuevo Encuentro Vecinal. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos que contaras también un poquito de esta entrega de créditos, y también un poquito que cuentes un poco también de Nuevo Encuentro y de esta experiencia, porque vos marcás un precedente también, ¿no? Algunas veces cuando uno decide ser presidente de alguna comisión vecinal, algunas veces es el comienzo de, y no somos algunas veces conscientes cuando uno elige ese camino, que también, ¿no?, hay otro rumbo que puede seguirse, que es el que has seguido vos también. Entonces está bueno un poco contar también esa historia. Y a mí me pasó eso, básicamente. O sea, que cuando nosotros comenzamos a trabajar activamente acá en nuestro barrio, y que la gente iba conociendo lo que hacíamos, cuando las primeras veces que se acercaban a conversar con uno, lo veían haciendo algo en el barrio, lo primero que pensaban era que uno tenía aspiraciones políticas. Y siempre en el primer tiempo yo les decía que no tenía aspiraciones políticas, porque la realidad era esa, ¿no? Nuestro objetivo inicial era poder tener una participación activa en el barrio para, digamos, lograr acercar beneficios, generar actividades. De hecho, hoy las tenemos en la comisión, todavía eso es un trabajo que se sigue sosteniendo, que está mi compañera a cargo de las actividades, pero yo permanentemente, no hay un día que no dejo de ir a la comisión vecinal de donde he salido, porque uno no debe olvidarse de eso. Es más, en un rato nada más corto la nota esta y ya me tengo que ir a la comisión del barrio, porque siempre estamos tratando de apoyar todas las actividades que se hacen, con un programa de actividades interesantes, todas autogestionadas. Y después me fui dando cuenta, cuando le decía a la gente de que no tenía aspiraciones, que era un error. Esto de no tener aspiraciones, porque yo creo que siempre es muy necesario que quienes estamos en los barrios, que tenemos responsabilidades, que tenemos representaciones, que generamos vínculos con los vecinos y vecinas, y que tenemos un cara a cara permanente, tenemos que tener aspiraciones para que nuestras voces sean escuchadas en otros lugares de decisión. Entonces, por eso uno empezó a cambiar ese discurso, y si bien no fue algo buscado con fuerza la postulación a una concejalía, se dio de manera natural y con alguna dosis de suerte también, pero fundamentalmente porque uno empezó a creer que quienes estamos en los barrios tenemos la oportunidad de estar en otros lugares de decisión también. Seguro. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación y a disposición para cuando quieran. No, por favor. Y bueno, ya tienen ahí los teléfonos para cuando haya actividades ahí en el barrio San Cayetano, también contarlo para así lo podemos cubrir. Sí, sí, y déjame decir, si ya que estoy acá, déjame decir que justamente hay una actividad solidaria que será, digamos, está proyectada para el día 5 de noviembre, justamente es un bingo show para recaudar fondos para una vecina del barrio que necesita comprar unos audífonos que no están al alcance de sus recursos económicos, y bueno, que desde la comisión vecinal se está organizando una actividad para el sábado 5 de noviembre en el Zoom de la Escuela 243, que está emplazada en nuestro barrio también, para poder conseguir los fondos que está necesitando la vecina Amelia Quesada, que es una vecina que colabora con la comisión vecinal, uh-huh, y con quienes nos hemos comprometido para lograr estos fondos que necesita, y digamos, sobre todo porque necesita mejorar su calidad de vida teniendo esos audífonos. Uh-huh. Así que bueno, el 5 de noviembre invitamos a quienes quieran colaborar con esta iniciativa solidaria que lo puedan hacer. Juan, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes y a disposición. Abrazo.